escuchamos Laudo en Canción. Es una reunión de colores e historias que se anuncian en Buenos Aires como un saber de caminos sudamericanos y latinoamericanos. Es una palabra, una mano abierta que propone poesías para compartir, confluencias de ánimos y personas en referencias colectivas que hacen camino al andar en diferentes ritmos, yendo del rock a la cumbia, del tango al candombe para proponer una mirada propia, una comunión de sentimientos. Florencia Albarracín en teclado, voz y acordeón. Juan Matías Turela en guitarra y voz. Martín Terrible Ortiz en trombón. Y Ezequiel Quintero en percusión. Le damos la bienvenida a la señorita Florencia. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono. Sí, para que me voy a correr. Queremos esto. Decirle a la gente que Flor tiene un acordeón increíble. Parece un objeto de esos de colección. Sí, mal. Tiene pinta de colección, aparte. Es antiguo. Tiene película histórica de la década de los 50. Sí, el acordeón es mejor tener. Es como el bandoneón en un punto que es mejor que sean antiguos porque los que hay ahora no. No suenan igual, claro, porque después de determinado tiempo la madera se asienta y suena de otra forma. Este es un acordeón alemán que es Hohner, que es como la marca de Chango Espacio que usa acordeones Hohner. Y yo lo conseguí usado, que lo trajo un señor de Europa del Este. ¿Cuánto te dolió? No tanto, porque en ese momento lo saqué bastante barato, bien. 5.000 pesos. Bien. Ahora, este mismo acordeón lo conseguís por ahí por 20.000 pesos. Perfecto. Más o menos. Cuidarlo como oro. Lo fui a buscar a una casa en provincia donde era un pasillo re largo y yo entré, el tipo me dice, es por acá. Digo, bueno. Uno, sea por tener... de acá. Uno no quiere ser prejo. Acordeón o nada. No, pero imagínate, chica, sola, te estoy hablando 5 años atrás, todavía era más jovencita que ahora. Todo por el acordeón. Arriesgaste, por un momento arriesgaste tu vida por el acordeón. O sea, en ese momento no sabías lo que te iba a pasar. No, igual tenía página en internet del tipo y había subido fotos y todo, pero bueno, de ahí a ir a la casa y meterme en un pH, un pasillo al fondo, era como bueno. Pero la historia termina con un final feliz, donde claro. Vos tenés tu acordeón a un buen precio y totalmente, terrible acordeón. Totalmente. Hablamos con Florencia Albarracín de Láudano en Canción y no voy a preguntar por qué el nombre, pero sí, ¿qué es Láudano? El láudano es un preparado que se hacía, se prepara desde hace bastante y se dejó de preparar más o menos en los años 50. O sea, se remonta a Medio Oriente porque se hace con tintura de opio, azafrán, hierbas. Después, se le incorporó vino blanco. ¿Y para qué servía? Y servía como una especie de... Sí, en exceso se transforma en alucinógeno. ¡Epa! ¡Atención! ¿Cuántos ingredientes son para anotar? No pude terminar de tomar nota, entonces. ¿Cuál es lo que tiene que conseguir? Bueno, ¿sabes que hasta los años 50 se conseguía en las farmacias el láudano? Porque antes de que existiera la anestesia convencional, que es ya un fármaco más evolucionado para calmar los dolores, se usaba el láudano como una suerte de anestésico natural. Pero las farmacéuticas dijeron, no, acá hay un negocio y nosotros lo vamos a fabricar. Y nada de recetas milenarias, nada de recetas artesanales de casa, como es hoy en día, ¿no? La industria farmacéutica, lamentablemente. Claro, pero el láudano, sí. Pero el láudano está vivo hoy. Está vivo en Canción, ¿no es así? Claro, el láudano en Canciones. Bien, sí. ¿Por dónde se mueve el láudano? Y tocamos por todos lados, tocamos mucho, mayormente en Capital, porque la mayor parte de la formación del láudano es de Capital. Ajá. También hemos hecho giras por el interior, estuvimos en el litoral, en el verano estuvimos por Uruguay. Wow. La idea este verano es volver a Uruguay porque, el público uruguayo y argentino nos acogió bastante bien el año pasado. Uruguay. Es hermoso, las playas son hermosas, la onda, es hermoso. ¿Y qué es lo que sientes, no? Porque uno siempre como público, yo desde mi parte siempre soy público, nunca estoy arriba del escenario siendo músico. ¿Cómo se percibe el público uruguayo o cualquier otro público? ¿Qué es lo que Láudano en Canción ve desde arriba del escenario? ¿Qué vemos? Bueno, está bueno que plantees lo de arriba del escenario porque nosotros tratamos de romper con el arriba del escenario. ¿Cómo es eso? Y muchas veces terminamos nuestros shows abajo del escenario. Claro. Bien. O los empezamos abajo y después nos subimos, pero nos gusta como romper. En la misma línea con el público. Y sí, nos gusta romper un poco con. Nos gusta romper un poco también con la cuestión del sonido amplificado, ¿viste? Porque cuando vos te bajás y tocas un tema desenchufado, el que quiere escuchar tiene que hacer silencio para, o sea, y el que no se puede, tiene la libertad de irse a hacer otra cosa, irse a fumar un pucho, pero el que está ahí está porque quiere estar, y hay que prestar atención porque justamente al no estar amplificado, si vos haces un mínimo de ruido, por ahí hay un detalle, un matiz que ya te perdiste. Entonces nos gusta también como jugar con eso, ¿no? Como, o sea, volver como a la cuestión más primitiva de la música, que es el tocar desenchufados. Escuchala de donde sale directamente. Sí, claro. Sin filtro. Claro, sin filtro, sin volumen. Sí. Eso es lo que sale y eso es lo que quieres escuchar. Es algo que disfrutamos mucho. ¿Y tiene complicaciones a la hora de salir a buscar fechas, bares oportunistas, boliches oportunistas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo les choca a la hora? En boliches mucho no tocamos, porque los bolicheros son una raza complicada. Opa. ¿Viste? Son comerciantes que venden tickets y venden alcohol, y cuando viste, qué sé yo, ves un tipo que cortó un montón de tickets y la barra vendió toda la noche y te escamotea, claro, te escamotea. Qué rata inmunda, no puedo en el creer. Calle es como que decís, bueno, o sea, en determinadas ocasiones, pero tratamos como de elegir también los lugares en donde tocamos, porque digo, también el lugar que vos elegís dice algo de lo que vos hacés. Sí, sí. Entonces no nos da lo mismo cualquier lugar. Mayormente nos movemos por centros culturales. Hemos hecho fechas también por ahí en lugares que son afines al público de Tiene Laudano, como Ciudad Conex. Ajá. O Niceto Club, compartiendo también con otras bandas. Hemos estado en Auditorio Este, compartiendo con Onda Vaga. En Santa Navar, sí, tratamos de abarcar todo lo que podemos, pero siempre como siguiendo una línea que no sea, digo, todo por tocar ahí. Se comprende, no, sí, es verdad eso, el lugar de donde tocas también habla de lo que vos, de los intereses que vos tenés también a la hora de... Pero bueno, también uno se encuentra en la encrucijada de decir, bueno, este lugar me está llamando para tocar, le voy a decir que no, le voy a decir que sí, es una oportunidad para también subirme en escenario y mostrar lo que hago. Claro. Estás como ahí en un choque, me refiero quizás a otra banda con otras ideologías o con las mismas, pero quizás te chocás con esa. ¿Entendés? Digo, también a esto llegamos a través de prueba y error y de haber pasado situaciones que no fueron lindas, digo, que fueron incómodas en un punto, y también, digo, de eso aprendimos... a elegir a qué lugares llevar nuestro mensaje. Claro, totalmente. No, y a cuidar también el trabajo de uno, o sea, porque digo, decir no a ciertas cosas es defender lo que vos hacés también. Bien, ahora queremos escuchar un poco a Flor. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, les voy a cantar Agua de Río Nuevo. Agua de Río. Versión superacústica, que es la canción que le da nombre a nuestro disco. Vos sola. Y yo no, sola, sí. Ahora vienen todos. Yo voy a cantar también con ella ahora. Quiero contarle al público. No, ahí va a aparecer un espíritu atrás mío, como la foto del Ali Espósito que apareció. ¡Wow! Mira vos. Bien, escuchamos entonces a Agua de Río, Flor de Laudano en canción. ¿En qué? ¿Me pongo cómoda? Póngase cómoda, por favor. Si querés te voy llenando el aire mientras. Quisiera ser la nube que acecha tus días, ser cuento en la vida que brota de tus palabras, saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, no hay miedo al destino. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante, que este fuego sigue vivo. Quisiera ser la nube que acecha tus días, ser cuento de la vida que brota de tus palabras, saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, no hay miedo al destino. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante sembrando remolinos. Viene con el pasado, justo a tiempo de haber renunciado. Suele traer la pena, no queda nada después de la cuenta. Soy agua de Río Nuevo y tu voz brota desde mi pecho. Y así yo te entrego esto los versos desde el cauce sereno de los sueños. Wow, wow, wow, wow, wow. Me alejo pero vuelvo, me entrego, me elevo. Por más que no esté lista, me enderezo ya la pista. Porque el tiempo pasa y la falta de pausa es la única amenaza que compromete a nuestra causa. Frío es el pecho del que nunca tiene miedo. Flaco es el paso del que siempre mide el vaso. Venite conmigo, cruzate de mi lado. Que el río se renueva, el día no ha terminado. Quisiera ser la nube que acecha tus días. El cuento en la vida que brota de tus palabras, tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante sembrando remolinos. Soy agua de río nuevo y así yo te entrego estos besos. Y así te entrego estos besos desde el cauce sereno de los sueños, desde el cauce sereno de los sueños. Increíble la voz de Florencia Albarracín, de La Udano, bueno, canción. Muy bueno. No, muy bueno, muy, es como para... es tipo cumbia, ¿no? Así acústico, ahí me dio para bailar. Me imagino que el no acústico no debe ser tan así. Claro, con el acordeón solo da mucho cumbia, cumbia, porque el acordeón tiene un color que se asocia también mucho con la cumbia y con los ritmos bailables de América Latina. Bien, tenemos... va, acá todos sabemos, ¿no? Que igual si te querés mover como bailando cumbia, puedes hacerlo. Puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí, soy libre de hacerlo. Por supuesto, no creo que se ofendan. Excelente. Bueno, todos sabemos, ¿no? Que la cultura nacional se va a organizar, amigos, y este 14 de noviembre vamos a salir todos a la calle. Artistas, comunicadores, periodistas, trabajadores... cualquier persona, docente, cualquier persona va a salir a la calle a expresar lo que no se quiere. La Udano en Canción también va a estar saliendo a la calle, va a estar copando lo que es la esquina de Carlos Calvo y... y Balcarce. ¿Qué se va a estar haciendo ahí, Flor? Ahí, bueno, va a haber una intervención callejera, se va a estar pintando un mural en una pared donde había ya un mural muy uh-huh. latinoamericanista que la actual gestión de gobierno tapó. Qué así raro, que... ¿no? ¿Qué lo pintó de amarillo? ¿Qué hizo? No, lo pintaron liso, viste que cuanto querían menos, un cambio. Cuando viste que cuanto más vacío mejor, claro, en el discurso de claro. ellos, así que se vació de contenido. Sí, contenido, pared, cultura, no, chao, fuera. De ellos. Sí, vaciémoslo, no queremos que la gente piense diferente o tenga un estímulo en su cabeza que quizás lo lleva sí. a pensar de otra forma. Solamente no se va a estar dando esto en Carlos Calvo y... ¿cómo era, perdón? Carlos Calvo Carlos y Balcarce. Carlos Calvo y Balcarce. Sí, Balcarce, muy sí. cerca de mi casa. Cerca de tu casa. Sí, que es papa frita, ¿no? También va a estar en el Parque Centenario, va a haber en diferentes puntos del país. Muchas puntos. Y va a haber bandas, va a haber destrezas físicas, no sé cómo se dice, destrezas artísticas, más o sí, menos. Sí, acróbatas, clowns, artísticas está bien, destrezas artísticas. Distintas bueno. manifestaciones artísticas y sí, todo, va a haber una agenda federal, o sea, va a haber manifestaciones en todo el país. En todo el país. Y de parte de la cultura, ¿no? Cultura que muchas veces fue oprimida. Estamos viendo acá el caso de... hay un mural que pintó a alguien para expresar, para decir algo, para darle un color diferente o poner su color en la ciudad y en este caso el gobierno de la ciudad, ¡pam!, lo tapa. Esa como represión de lo que es la cultura independiente, de lo que es la cultura comunitaria o la cultura quizás de los menos, la popular en este caso. Como siempre el gobierno en este caso... y facturó $1,000,000 por la pintada. Me imagino, ¿no? Claramente. Como siempre tratan de... uno ve los festivales que generalmente se organizan masivamente, es una cultura bastante vacía, como dijo acá Flor, nunca dando el estímulo al pensamiento diferente, o nunca dando... qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires. Qué noche mágica, ¿no? Claro, todas esas cosas bastante... que por lo menos Porque puede ser que lo representara una persona, pero por lo menos a un montón de gente no lo representa. Y no tiene por qué tampoco estar atado a esa cultura. Así de simple. Totalmente. Bien, esto, como dijo Flor, va a estar sucediendo en absolutamente todo el país. Salí a la calle, decí lo que tenés que decir, no al cambio, no al cambio neoliberal, no a de vuelta la represión cultural. Por favor, loco, ten en cuenta todo lo que se creció en este momento. No volvamos atrás otra vez. Quería destacar que esta iniciativa, bueno, que está compuesta por artistas, organizaciones, uh-huh, centros culturales, comunicadores, es autogestiva, es Exacto. decir, somos todos autoconvocados los que participamos, no nos no responden a ninguna agrupación. Exactamente, no respondemos, si bien lo que vamos a plantear este sábado es defender la candidatura de uh-huh. Daniel Scioli, que sí es tomar partido político en la situación. Nuclea a personas que están en distintos frentes políticos y personas que tampoco forman parte de ningún frente político, porque estamos frente, digo, a un balotaje, ¿no? Exactamente. Es una persona o la otra. Entonces, bajo ese lema, o sea, nos autoconvocamos de distintos. Buen punto, frentes. Buen punto y muy importante, ¿no? El que acabo de aclarar, Flor, porque esto lleva la bandera solamente de personas independientes, ¿sí? Que autogestivamente se lanzan en la calle. Y si vos querés participar, no estás ahí y tenés una banda, podés hacerlo, ¿no? Si te querés sumar. Está abierta la convocatoria, lo que tienen que hacer es escribir a culturaalertaarg@gmail.com y bueno, contarnos qué actividad vas a hacer. Así la sumamos a la gran agenda que va a estar comunicada y que se va a estar publicando, ¿no? Alerta Cultural es la comunidad que está... Cultura Alerta. Es la comunidad que está bastante... está difundiendo mucho todo esto. He visto videos de artistas también, de actores. Así que la verdad esto es lo más sincero que se puede hacer y lo más independiente desde todos los puntos. Flor, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Bien, no, gracias. Sí, para antes de irnos, quiero preguntarle a Flor dónde la podemos encontrar, algún material de Laudano Canción. Bueno, pueden encontrar en la red. Tenemos una página de Facebook que es Laudano en Canciones. Tenemos también una página desde donde se pueden descargar el disco gratuitamente, que es laudanomusica.bandcamp.com. Tenemos un Twitter que es Laudano Oficial. Y bueno, y también si nos quieren encontrar, tengo otros lugares. Sí. Nos pueden encontrar este sábado participando de Cultura Alerta. Bien. En San Telmo, en la esquina de Balcarce y Carlos Calvo. Sí. Nos pueden ver el domingo también en San Telmo, que se va a presentar el DVD de la película El Objeto de mi Amor. ¡Epa! Atención, El Objeto de mi Amor. Esto es en San Telmo, esto el domingo. Es en La Gradisca. Pasaje Giuffra. Pasaje Giuffra lo conozco. ¿Es ahí en la esquina, pero se va a estar dando en la calle o es en un establecimiento? No, es en un establecimiento que se llama La Gradisca y es un film para el cual con Laudano en Canciones hicimos la música. Atención. Vamos a tocar en vivo antes de la proyección. Excelente. De la película. Bien. Sí. Bien, amigos y amigas. Lindas movidas culturales, lindas cosas para conocer, ¿no? Para abrir la cabeza, para ver algo diferente. Eso es lo importante, no siempre lo mismo, siempre monótono, porque si no, directamente vas a ser siempre el mismo y la idea es ir evolucionando un poco, ¿no? Si estás con San Telmo el fin de semana, anda a ver a los chicos de Laudano. Tenés la agenda completa y salí a la calle, 14 de noviembre. Vengan a Cultura Alerta, que esto lo hacemos porque creemos que a través de la manifestación cultural y artística podemos llegar a un diálogo quizás más sincero con las personas que están indecisas o que todavía no saben bien. Excelente. Así que también forma parte de eso. Recordá, Cultura Alerta ARG. Cultura Alerta ARG. Estamos en Facebook también como Cultura Alerta. Ajá. Nos pueden buscar y también en Twitter. Perfecto. Amigos, amigas, pasó Laudano en Canciones. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a ustedes. Maestro, me quedé sin un mango, estoy lejos, medio perdido y no llego caminando. ¿No me dejarías pasar? ¿Cómo que no? Subí, nene. ¿Cómo que no? Con Osim, sube.